Y llegó ahora el momento de la entrevista y para eso estamos en comunicación con Néstor Conte, dirigente del Partido Obrero, que en los últimos días ha sido una de las caras visibles, ¿no?, en nuestra ciudad en todo lo que tiene que ver con la movilización de adultos mayores, de jubilados, de pensionados que justamente, como decíamos, se movilizan en contra del veto presidencial contra la nueva ley de movilidad jubilatoria que fue sancionada en ambas cámaras. Recordemos que rápidamente Javier Milei dijo que iba a aplicar un veto, se estuvo en suspenso esto hasta que finalmente el viernes pasado, entre gallos y medianoches, uno podría decir, ¿no?, esperó a que se termine la semana y muy, muy tarde conocimos, ¿no?, el veto total a esta iniciativa. Y si todo esto te indigna, hay que sumarle que es una ley que es muy poco lo que le da a los jubilados, muy poco en contra de lo que han perdido en los últimos meses. Y aparte, ¿no?, decíamos hoy al inicio de este programa, ayer los reprimieron y cada una de esas latitas que usan para reprimirlos sale más que una jubilación mínima entera. Pero para hablar de este tema, qué mejor que hacerlo con Néstor Conte, que nos escucha del otro lado. Néstor, ¿cómo estás? Así es, así es. Y decíamos, ¿no?, de entrada, ¿no?, si tenemos que empezar por analizar la situación, resulta casi incomprensible para quien quiera hacer un análisis político descarnado, sin posicionarse, ¿no?, de un lado o del otro, por así decirlo, una respuesta tan violenta por parte de un gobierno, ¿no?, frente a una nueva ley de movilidad jubilatoria que es muy poco lo que aumenta las jubilaciones. ¿Nos podés dar algunos detalles de eso, Néstor? Claro. Sí, sí, está muy bien la apreciación que haces vos, porque es muy poco lo que la ley da. Nosotros en diputados, el Frente de Izquierda se abstuvo en frente a la ley, porque precisamente poníamos de manifiesto que son 16.000 pesos. Entonces acá lo que el gobierno, la ley planteaba es un ajuste por inflación. Pero el tema es que cuando vos partís de una jubilación tan baja, aunque te la empiecen a ajustar por inflación un 3-4% mensual, vos no podés dejar de recibir aumentos de 6.000, 8.000 pesos. Claro. Y nosotros lo que estamos planteando que la jubilación tiene que cubrir la canasta de la tercera edad, que como bien ha planteado la Defensoría, está rondando los 900.000 pesos. Claro. Entonces, cuando la nueva jubilación iba a plantear, de acuerdo a la ley que votó diputados y senadores, una jubilación de 230.000 pesos, y con el aumento que significaba en ese momento, bueno, estamos llegando a la tercera parte. Ahora la jubilación actualizada a septiembre da 305.000 pesos. Entonces es una estafa al pueblo. Ahora, Milei no ha estado solo. Mirá qué interesante, si se aplicara la ley que estaba vigente cuando gobernó Macri, sí, hoy la jubilación sería de 425.000 pesos. Hay que acordarse que ni bien subió Alberto Fernández, dijo que no se podía pagar esa jubilación, y en diciembre sacó, sí, un decreto modificando la ley, con lo cual los jubilados también fueron la variante de ajuste. Bajo el gobierno de Macri se votó una ley que modificó el sistema previsional, las famosas 14 toneladas, sí, las cuales se nos adjudican al Partido Obrero y a todos los que movilizamos ese día contra esa reforma previsional. Uh-huh. Entonces, es un ataque de tipo histórico. Mirá, yo estos días estaba hablando, digo, si mi padre viviera, hoy tendría 100 y pico de años. Pero mi viejo, también cuando se jubiló, siguió trabajando porque no le alcanzaba la jubilación. Es decir, acá hay una cuestión de tipo histórica, de que, bueno, muchos no se quieren jubilar porque dicen, mirá, me voy a morir de hambre cuando yo me jubile, pero bueno, como es inevitable el paso del tiempo, en algún momento dejás de estar activo y ahí vienen las penurias. Lo que acaba de hacer Milei vetando la ley es muy grave, no por los 16.000 pesos, en realidad, como bien lo planteaste, sí, son migajas. Claro. Al estar de conjunto la ley, por ejemplo, no se van a mandar los fondos a las provincias que reciben fondos previsionales de impuestos nacionales que se recaudan. Es, ajá, decir, se están desfinanciando las cajas provinciales. Punto número dos. Punto número tres, ¿qué otra cosa que no se paga? No se pagan los juicios que se le han hecho al ANSES por las jubilaciones que están mal pagas, porque la gente se ha jubilado con una categoría superior y te le están cobrando la mínima. Haces el juicio, lo ganás y después no te lo pagan. Es decir, acá tenemos una estafa de conjunto. Ahora vamos al otro punto, la represión. ¿Si no les da vergüenza reprimir a una persona mayor? No, yo creo que al contrario, que hay una parte importante de la base de votantes de este gobierno que al contrario le da un gozo, y hasta me atrevería a decir que ante los resultados económicos que prometió este gobierno encuentran, ¿no?, algún tipo de gozo o de compensación en ver cómo le parten la cabeza a una persona que protesta, sabiendo que es gente que en general está en contra de todo tipo de movilización política, sí, pese a que el mismo gobierno los moviliza políticamente con este tipo de construcciones falaces que genera. Sí, en primer lugar, reprimir a una persona de más de 70 años cuando uno ya está vulnerable puede ser una cuestión de tipo trágica. Pero seguro. Lo que están dando es un mensaje, porque ayer reprimieron, pero antes de ayer también reprimieron a los judiciales cuando ya estaban, los judiciales nacionales, cuando ya estaban desconcentrando, y reprimieron al secretario general, sí, a Julio Piumato. Es decir, se animan a ir por las cabezas de los sindicatos. Seguro. Entonces, siempre se decía si este iba a ser un gobierno fascista o no. Bueno, indudablemente lo que es un gobierno profundamente antiobrero, profundamente represivo, pero guarda cuando tirás mucho del hilo de la piolín, porque también se puede cortar el piolín. Seguro. Es indudable que los que no están en la calle son los gremios. Yo fui bancario toda mi vida. A mí me gustaría ver a la bancaria que nos estén acompañando, a los compañeros bancarios que ya somos jubilados. Sé que Palazzo estuvo el miércoles pasado, pero no está funcionando a nivel nacional esto. Me gustaría ver a los camioneros. Al otro día se nos moviliza acá en Bahía Blanca un compañero que es petrolero, que trabajó en EG3. Y bueno, todos contamos nuestras penurias. Y con respecto a esto de los votantes de Milei, ayer me pasó una cosa, ya la he contado varias veces, porque no sé si no está empezando a expresar un cambio de síntoma. Yo le invito a una persona, a un mayor que pasaba, a que firme, y me dice, mirá, llevo 44 años, yo trabajé 44 años, me jubilé, y se acerca una mujer y dice, mire, señor, firme, yo lo voté a Milei, dice la mujer, ¿no? Sí. Y el hombre dice, yo también, pero hay que luchar por los jubilados. Y, sí, mis hijos siguen estando con Milei, dice la mujer, lo que no quiero que estén acá son los políticos y los zurdos. Y el hombre se entró a reír y dice, mire, que acá está Conte, que dice, izquierda. Sí. Y no quiero, dice, a los políticos, es decir, los que hacen quilombo, mire que estos son los del polo obrero, son los que hacen quilombo. Bueno, pero está acá con los jubilados. Para mí fue fantástico eso. Claro, se van rompiendo algunos mitos y se van desquebrajando algunas actitudes. Lógico. Néstor, yo te quería preguntar porque vos... Néstor, perdóname, te quería consultar porque vos en una parte anterior vos hacías referencia a un ataque histórico a las jubilaciones y yo hacía memoria, vos te referías por ejemplo a la derogación de la movilidad jubilatoria 2017, la que se sancionó en la época de Macri. Ustedes se opusieron desde el Partido Obrero en ese momento, a principios de 2020 o finales de 2019, también estuvieron en contra con esta misma, la que sancionó Macri en 2017, que fue trágica. Y en su momento también eran muy críticos del kirchnerismo. Digo, mirando en retrospectiva, ¿con cuál de las tres fórmulas jubilatorias te quedás? No, ¿con la de Cristina? Ninguna. Nosotros estamos con el 82% móvil, que es una conquista del salario diferido. Es decir, cuando vos te jubilás, tenés que cobrar un salario en relación a la actividad que vos desarrollaste cuando eras activo. En la jubilación, el concepto de jubilación, sí, es muy interesante, jubilación, porque viene de jubileo, es decir, que uno se dedica a disfrutar la vida los últimos años que te quedan. Exacto, sí. Así que no te has esclavizado. En cambio, acá no hay nada de jubileo, acá es una condena. Entonces, han borrado, o pretenden borrar, la lucha por el 82% móvil. Entonces todas estas leyes que buscan, si la inflación se dispara, que sea por otro coeficiente, entonces cada vez le van buscando la forma de que no aumente la jubilación porque la consideran un gasto. Bueno, ahora, pero yo recuerdo, por ejemplo, cuando fue la sanción de la ley del 82% móvil en 2012-2013, que fue una de las dos leyes que vetó Cristina Fernández de Kirchner, en su momento ella dio un argumento que para mí es muy sólido, que lo que hacía era romper con la solidaridad del sistema, en el sentido que le daba a todos los jubilados el 82% móviles, a los de la mínima, pero también al que, no sé, ha tenido la suerte de tener un cargo, por ejemplo, como gerente en el Polo y cobra muchísima más plata. En cambio, durante el kirchnerismo se le ponía un techo a las jubilaciones más altas para subir el piso. ¿Eso no está, digamos, más a tono con el ideario de la izquierda, un ideario justamente de distribución? Mirá, cuando se votó ese 82% móvil era sobre, yo no me acuerdo bien si era sobre el salario mínimo vital y móvil. Entonces el tema no guarda relación, acá es el 82%, porque cuando uno se jubila en general o por la antigüedad, o te jubilás en una categoría alta en función de la experiencia, las responsabilidades que uno fue desenvolviendo, si eras operario, si eras oficinista, yo en un banco, alguien. Entonces vos estás aportando, cuando en los últimos años de tu vida aportás por una categoría superior. Pero ahora te están pagando el 82% de esa categoría, están pagando el 82% de un salario testigo. Entonces que no es lo mismo. Entonces después vienen, se dice, no, la industria del juicio. Sí, claro, porque vos no me estás aplicando el 82% al móvil de acuerdo a mis aportes. Yo te lo voy a demostrar con mis recibos de sueldo y tengo que judicializar el reclamo. Por eso dicen, bueno, che, si no se aplica en la industria del juicio. La industria del juicio, vamos a decirlo, las pelotas, pagá lo que corresponde. Mirá, cuando se armaron las AFJP... Pero perdón, Néstor, para ser más claro en este sentido, ¿el 82% móvil le daba el mismo haber jubilatorio a todos los jubilados? Porque, claro, claro, y no precisamente lo que te estoy... Me parece que no, Néstor, me gustaría ir al texto de la ley, más allá que es una ley de 2010 que fue vetada, pero no era así. Yo lo que estoy diciendo, cuál es el origen del 82% móvil, no recuerdo bien la del 2010, pero cómo se fue modificando en forma regresiva, incluso cuando dijeron que aplicaban el 82, no era de acuerdo a las categorías que te jubilabas. Entonces, acá lo que hay es una confiscación de los aportes previsionales bajo el gobierno de la dictadura militar, y es importante esto porque después hemos cumplido ya casi 4 décadas y media de gobiernos democráticos, no se ha modificado la legislación, que se modificó con Cavallo, que redujo los aportes previsionales de los patrones. Uh-huh. Y, por ejemplo, en muchas pymes directamente la forma de promocionarlo es que no hagan los aportes previsionales sin generar ninguna deuda con el fisco. Entonces, lo que tenemos es un cuadro donde han ido desfinanciando el sistema previsional, han saqueado el Fondo de Garantía Sustentable, es un fondo que cuando se reestatizaron las AFJP era de varios miles y miles de millones de dólares, que los diferentes gobiernos lo han utilizado para financiar el déficit fiscal, y no para, por ejemplo, que se paguen los juicios, para sostener una escala del 82. Entonces que hay una estafa consecuente. El otro dato es que el PAMI ha sacado del Bademecum los remedios que tenían para tratamientos oncológicos, 44 remedios han quedado fuera de la semana pasada, fuera de las consideraciones de los descuentos correspondientes, cuando a muchísimas personas no les está alcanzando la jubilación para pagarlo. Seguro, quitan los medicamentos gratuitos que daba PAMI, además en un contexto en el que se permite un fuerte aumento de los medicamentos. Pero me quiero detener sobre el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que para mí es una herramienta fundamental en lo que hace a las jubilaciones, y ahí también hay que decir, sí, que se generó en 2008, con la reestatización de los fondos de las viejas AFJP, y tuvo, de allí en adelante, tuvo un crecimiento y luego fue vaciado durante el periodo de Macri. Correcto, bajo el gobierno, y no te olvides que bajo el gobierno de Massa, el ministerio de Massa, y a titularidad de Massa, se lo llenó de títulos públicos, es decir, en vez de tener la disposición de los dólares que significaban esos fondos, se los empapeló y parte de la devaluación de esos títulos la recibió el propio Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Todo esto ocurre porque en realidad los trabajadores activos y los jubilados no estamos controlando ni el PAMI ni el ANSES. Es decir, que se para la jubilación y la obra social. ¿Quiénes lo controlan? Los gobiernos de turno. Y con esto encuentran una caja fenomenal para hacer sus tareas, para financiar el déficit, para endulzarle a los jubilados, a los trabajadores pasivos, muchas de las funciones que tendría que cumplir el Ministerio de Bienestar Social, sí. Sin embargo, las cumple el ANSES. Entonces, hay motivos para revelarse. Nosotros esto es lo que estamos viendo. Pero es un dato, Néstor, que el momento, por ejemplo, en que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES tuvo su valor más alto desde 2008, fue paradójicamente durante el gobierno de Alberto Fernández. Sí, pero te vuelvo a insistir. Ya ahí se le empezaron a aplicar, ya se lo habían empezado a aplicar antes, se lo reemplazaban los fondos frescos que tenía el fondo por títulos públicos de dudosa cobrabilidad. Entonces, eso es como decir, mira, un banco está sólido porque tiene papeles de... Coincido. Pero, por ejemplo, también había quienes pedían que se utilice el Fondo de Garantía de Sustentabilidad para pagar jubilaciones y esto significa comerse el ahorro de los trabajadores. Y por otra parte, lógico. La utilización del Fondo de Garantía de Sustentabilidad para financiar al Estado Nacional permite justamente financiar la actividad económica a través de la inversión pública y que eso vuelva a los jubilados en forma de impuestos. Porque también hay que recordar que cada jubilado recibe su jubilación en parte por lo que aportó durante toda su vida, pero en parte también del dinero de los impuestos de los trabajadores activos. Lógico. Mirá, en eso puedo acordar con vos, si al Estado y al ANSES lo manejaran los trabajadores. Ahora, cuando nosotros vemos que el Estado Nacional subsidia a las empresas energéticas, cuando el Estado Nacional subsidia determinadas actividades que no tienen, o subsidia a un banco, no se está generando el círculo virtuoso que se supone que tendría que generar una actividad económica, uno podría decir, vuelve la actividad económica y volvemos a fortalecer el fondo. Acá lo que se ha hecho con ese argumento es el de saquear este fondo que ha sido muy importante y en vez de, por ejemplo, hacer efectivo la retribución para los juicios previsionales que tiene que pagarse, porque la expectativa de vida cuando uno está jubilado es muy breve, no me lo puedes pagar dentro de 5 años un juicio, es hoy. Pagámelo hoy, pagámelo el lunes que viene, pero no me lo pagues el año que viene, porque yo el año que viene no sé si lo voy a poder cobrar, porque no sé si voy a estar vivo, y entonces vos estás jugando, los gobiernos juegan precisamente con la desaparición física de los jubilados para no hacer efectivo los juicios. Coincido, pero también, Néstor, yo lo que quiero decir es esto, si pedimos el 82% móvil, ¿no? Y después hay trabajadores pasivos, jubilados que lo piden, que tenían salarios gigantes, como lo tiene, por ejemplo, un gerente de una empresa, no puede cobrar el 82% de lo que cobraba. Y me parece que eso genera inequidades y eso fue lo que se intentó con el veto y también cuando el ANSES, en la época del segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, no pagaba algunos juicios, pagaba los que superaban un techo, en pos de la distribución y en pos de achatar la pirámide previsional. Sí, mira, no estoy de acuerdo con este planteo que haces vos. Cuando hay un salario alto, así sea el gerente general de la petroquímica, que no deja de ser un trabajador, por más que reciba un salario en dólares y alto, no deja de ser un dependiente, porque mañana la empresa le dice, mirá, flaco, acá terminó lo tuyo, y el tipo pasa a ser un desocupado, pasó de gerente general a desocupado. Entonces el tipo también está aportando de acuerdo a ese salario, y cuando él se jubile, va a haber otra persona que va a estar cumpliendo esa función. Es decir, que no se terminó el círculo histórico de que dejan de haber aportes. Lo que sí hay es una confiscación de aporte de los trabajadores activos con el con el argumento de que, por ejemplo, se le dieron jubilación a las amas de casa, sí. Le dieron jubilación a los que no aportaron, a los que no aportaron. A ver, vea, pasemos en limpio esto. Los que no aportaron, cuando tenemos el 50% del mercado laboral en negro, sí. O precarizado, ¿quién evadió el aporte? ¿El trabajador o el tipo que lo contrató y no hizo los aportes? El tipo que le contrató. Entonces, con la vista gorda del Estado, de un Estado muchas veces ineficiente en controlar este tipo de cosas. Sí, sí, sí, sí. Con la complicidad del Estado, correcto. Entonces, el fondo de garantía, que es un fondo anticíclico, sí. Que tiene que ver, bueno, podemos decir que en determinado momento la población no crece de acuerdo a las expectativas, bueno, hay un fondo anticíclico, pero acá, cuando venga el viento en contra del fondo anticíclico, la situación anticíclica, el fondo ya lo vaciaron, y bueno, la recuperación económica que se argumentaron en algún momento, nunca se dio. Sí, y la riqueza se la van a llevar los amigos de Sturzenegger, que son los que están viendo cómo desarmar el fondo. Estamos totalmente de acuerdo. Néstor, te quiero hacer una pregunta, ya saliendo por ahí de lo específico de las jubilaciones y yendo más al costado político. Hablamos, ¿no?, de las últimas semanas, un cambio, ¿no?, en el clima social, donde empieza a desquebrajarse políticamente el gobierno, con las internas, con esto de la visita a los genocidas, pero también con estas actitudes de algunos votantes que, como bien vos decías hoy, empiezan a cambiar de idea. Ahí te quiero preguntar, ¿cómo ven desde la izquierda y desde el Partido Obrero exactamente cuál es la estrategia justamente para seguir de acá en adelante y pensando, ¿no?, en un 2025, pero por sobre todo un 2027 en la que haya un gobierno con otro tipo de orientación? ¿Se necesita un frente amplio? ¿Se necesita sumar a la mayoría posible para construir una nueva mayoría? ¿Cómo pensás que tiene que ser esa orientación política que se deba seguir de una fuerza de izquierda, progresista, de aquí en adelante? Mira, desde nuestra agrupación, desde el Partido Obrero, la tenemos un planteo que nosotros lo que necesitamos es el paro general. Necesitamos que la CGT deje de mirar para otro lado, que dejen de darle gobernabilidad a este gobierno. Yo, como te hablé de mi sindicato y te hablé de otros sindicatos, sí. No puede ser que ataquen a los jubilados, no puede ser que la inflación se devore los salarios, no puede ser que despidan masivamente, como está ocurriendo en el gremio del neumático, Bridgestone, FATE, con el argumento de que ahora pueden importar, entonces despiden 450 trabajadores en Bridgestone, 200 en FATE, un empresario nacional como Madanes Quintanilla, dueño de la fábrica de aluminio en Madryn, de FATE, un tipo que la juntó con pala, sin embargo, a la hora que tiene que atacar a los trabajadores no le tiembla el pulso. Lo que necesitamos es que la CGT reaccione, que se deje de dialogar. Ahora han convocado una marcha para el día 12 contra el veto, pero necesitamos que también digan que es contra los despidos, que también digan que es por el salario, porque el jubilado la pasa mal. ¿Pero cómo la pasa un trabajador que tiene que pagar el colectivo 900 y pico de pesos en Bahía Blanca para ir, 900 y pico para volver? ¿Cómo la paga un trabajador en el Gran Buenos Aires lo que vale la comida? Yo no voy a contar un drama. Estaba esperando que me llamara y estaba en el chino del barrio, digo, pero estaba mirando escandalizado por los precios, sí. Porque ayer explicaba una compañera en la Plaza Rivadavia que no puedo cocinar carne al horno porque gasto la garrafa, y sale 15.000 pesos una garrafa en el barrio Punta Blanca, y no está mucho más barato en los otros barrios, está 12.500. Pero bueno, entonces pensar en el futuro, en el 2025, en el 2027. Mira, primero veamos cómo vamos minuto a minuto, porque queremos ver cómo se resuelve el problema de las universidades. No hay financiamiento para los salarios docentes, y sin salario no hay universidad, no hay ciencia. Queremos ver cómo se define el tema de los jubilados. Tenemos que ir a que se rechace este veto, y no se va a conseguir si no está el pueblo en la calle. Coincido. Bueno, ya está claro que algunos del PRO se van a dar vuelta, que votaron a favor de los jubilados por la directiva que les dio Macri. Entonces, lo que plantea la hora no era preocuparnos por la cuestión electoral, sino preocuparnos por cómo, es decir, organizamos. No, yo más que nada por la delimitación política, que yo creo que ha sido siempre un tópico de la izquierda, esto de decir, bueno, con este me junto, con este no me junto, y lo pregunto porque ahora, digo, aparecen muchos actores políticos que en su momento han tenido simpatías con Javier Milei, por ejemplo, un dirigente aquí también de adultos mayores, de Luciano Martos, lo escuchábamos ayer, hacíamos un ejercicio revisando el archivo cuando él decía que iba a ser candidato a legislador de Javier Milei y hoy está del otro lado de la vereda. Entonces eso también a mí me llama la atención, la foto, verlos juntos. Ah, bueno, mira, no lo tenía ese dato de Luciano. Mira, hace un rato miraba un video del hijo de Papo. Y obviamente Papo tiene la canción No se metan con mi vieja, ¿viste? Sí. Y el tipo dice, yo le hice campaña a Milei y ahora no lo tengo para comer, el hijo de Papo. Mirá, no, eso no sabía. Entonces, bueno, es este fenómeno político que nosotros tenemos que ver. Mira, yo he tenido algunos debates interesantes. Un periodista me dice, bueno, los peronistas están esperando el calendario electoral. Sí. Bueno, hay que ver. Hay un dirigente muy importante que lo hizo público en la nueva provincia, como es Damaso Larraburu, que dijo, la gente no nos puede ni ver a los peronistas y somos los que le estamos dando gobernabilidad a Milei. Y él se transformó en funcionario de la Secretaría de Turismo. Así que sobran las palabras. Mirá. ¿Lo ves como representativo del peronismo a Damaso Larraburu hoy? Es lo que hay, hay de todos los colores. Bueno, no, digo, porque eso es un dirigente que tuvo que tragarse sus palabras en su momento, todo lo que había dicho el kirchnerismo y pedirle una reunión a Máximo Kirchner. Sí, pero no te olvides, hace poquito se organizó un encuentro de economistas con Guillermo Moreno, donde fueron desde Grabois y Pichetto. Es decir, que el peronismo es amplio, como fue siempre, y bueno, sí. Si quiere competir con la derecha, van a poner un candidato derechista, como le habían puesto a Massa, que después se fue cuando no pudo. Y si es Kicillof, que está siendo muy resistido por otros sectores del peronismo y sin lugar a dudas es un gobernador que se viene enfrentando discursivamente y también en la gestión muy fuerte con Javier Milei. Mira, hay un detalle. En primer lugar, hay que preguntarle a los docentes con qué salario están percibiendo. Y ahí ya vas a tener un dato. Y el otro dato es que Kicillof quiere sacar un RIGI para la provincia de Buenos Aires que tenga como base, como piso, el RIGI que puso Milei. Es decir, que él está de acuerdo en otorgarle mayores concesiones a los empresarios, a los grandes empresarios, que la que le entregó Milei. Y tiene antecedentes. No es del todo cierto eso. Ayer se lo preguntaron en conferencia de prensa y él dijo, cuando le preguntaron por el RIGI bonaerense, dijo que es un nombre que se popularizó y que es un poco confuso, porque el RIGI es un régimen de grandes inversiones y el que propone él es de inversiones estratégicas. Y tiene que ver justamente con desarrollar las pymes, que son las que generan los puestos laborales aquí en nuestro país, a diferencia del RIGI, que viene a matar las pymes, viene a ser un industricidio. Sí, pero lo que ocurre es que, muy bien dijiste vos, desde el punto de vista discursivo, es muy agudo eso, porque el hombre, somos víctimas de nuestras palabras y dueños de nuestro silencio. Él es el autor de Vaca Muerta, él es el que organizó Vaca Muerta, y Vaca Muerta se tuvo un secreto de su funcionamiento en forma histórica por las concesiones leoninas que se le dan a los grandes empresarios extranjeros. Entonces, él es un maestro en explicar este tema de las grandes inversiones. Se perdió la planta de GNL de dudosa realización. Hay una crisis. Bueno, si es de dudosa realización, no se la puede haber perdido. En todo caso, era dudosa la realización y no se perdió. Digo, yo creo ahí que ni siquiera un loco como Milei lo hubiera jugado con una inversión tan grande si sabía que se iba a concretar. Creo que toda esta movida de mandarla a otro lado es porque no se va a concretar, para hacerle pagar un costo político. Y también hay que decir que esa inversión en principio se había cerrado con mejores condiciones. Y por otra parte, respecto a lo de Vaca Muerta y todo lo que tiene que ver con la estatización o renacionalización de YPF, ¿a cuánto estaríamos pagando la nafta hoy, que ya está muy cara aún con la nacionalización, si la siguiera manejando Repsol con la caída de producción que venía generando? Pero YPF cotiza en la bolsa de Nueva York. Y está muy bien que lo haga. Sí. Bueno, ese desde tu punto de vista, desde el punto de vista legítimo. ¿Pero qué tiene? ¿Cuál sería la relación que cotice o no cotice con lo que digo? Que tiene que ver con el precio y con la producción. La producción ha aumentado YPF en estos años, cuando con Repsol venía cayendo. Y los precios. Los precios también han aumentado. Pero si además hubiéramos tenido una empresa privada manejándolo que venía haciendo caer la producción, hubiera caído mucho, hubiera aumentado mucho más fuerte los precios por la caída de la producción y por la menor oferta. Hay una fuerte producción de shale gas, de combustibles, pero está, en primer lugar, te puedo insistir, está privatizada, cotiza en la bolsa de Nueva York. Es una empresa mixta. Es una empresa mixta que tiene el 51% del Estado Nacional y las provincias. Y los precios de los productos que fabrica en el mercado interno tienen precio internacional. Y es más, Néstor, te digo una cosa más. No guardan relación con los costos de producción nacional. Que no los conocemos porque nunca se pudieron tener los costos de producción de energía. Pero te digo una cosa más, Néstor. Uno de los beneficios que tiene que cotice en bolsa esta empresa es que nosotros como argentinos podemos invertir justamente en YPF, y es una empresa que ha crecido desde el último año de Alberto Fernández para acá, ha crecido 400-500% en pesos y un porcentaje importante en dólares que le gana prácticamente cualquier otro índice, no sé, como el S&P. Digo, es una buena inversión para los argentinos invertir en YPF. No estoy de acuerdo con esa apreciación. Hablar de los argentinos, nosotros no tenemos, el pueblo argentino no tiene una sola acción en YPF. En primer lugar, la maneja el Estado, es decir, el gobierno, y acá Estado y gobierno tienen un hilo conductor, es decir, que pone a los funcionarios, y el otro 49% son los accionistas de la Bolsa de Nueva York, de la cual puede ser que haya algún argentino, pero no. No, puede ser no, porque existe justamente los CDR, que son los certificados de depósitos en el extranjero, con los cuales uno puede comprar acciones de YPF, y ese 49% que es manos de privado no es que lo tiene todo Elon Musk o algún magnate, también lo tienen pequeños ahorristas como podés ser vos, como puedo ser yo o alguien que nos escucha. No, eso es lo que te iba a decir, es decir, de esas acciones podrá haber algún tipo que tenga un buen ingreso, pero indudablemente no vas a encontrar. ¿Cuánto sale hoy una acción de YPF, Néstor? ¿Cuánto cotiza? Sí. No tengo ni idea cuánto cotiza. Menos de 10 dólares. Menos de 10 dólares. 20 dólares se puede comprar. Y a principio de 2023 estaba a 7. Digo, es un ahorro posible. Uno podrá tener más o menos, pero es un ahorro posible para un ciudadano de clase media. Pero los trabajadores, la clase media, no está preocupada para ver en qué moneda ahorra, aunque por ahí algún sector lo pueda llegar a hacer. La gran preocupación de la inmensa mayoría en este país, donde 1 millón de pibes se van a dormir sin comer, donde 5 millones de jubilados están bajo la pobreza, hay millones de personas que están en la indigencia, nosotros tenemos que discutir cómo sacamos al país, un país que produce absolutamente todo, es decir, pero que está saqueado absolutamente en toda la producción. La producción agraria, la producción minera, los recursos financieros están en manos de bancos extranjeros o de asociaciones extranjeras. Nosotros no podemos estar discutiendo si estamos a favor o no de la cotización de una empresa en la bolsa de Nueva York, cuando lo que tenemos que discutir es cómo le damos de comer a un pueblo, y para eso necesitamos la huelga general, que la tiene que convocar la CGT. No, yo estoy totalmente de acuerdo con eso, Néstor. Yo lo que te digo es que nosotros como argentinos tenemos una mala cultura de ahorro, donde nos sacan del plazo fijo y solamente sabemos ir al dólar. Y así como hay montones de personas que no llegan a fin de mes, hay montones de personas que el día de hoy siguen comprando dólares. Y si ese ahorro lo pusieran en YPF, traccionarían también no solo la economía de YPF, sino de toda esa cadena de pymes que son proveedoras de YPF y que donde trabajan argentinos como vos, como yo, como cualquiera que nos está escuchando. Sí, pero las pymes esas no las dirige un argentino como vos o como yo. Les dirige, mira, ya que nombrás tanto el tema de las pymes, pymes son las empresas donde menos se cumplen las normas laborales, con el argumento de que al ser pequeñas empresas, entonces vas a encontrar una pyme que te hace laburar un tipo en altura construyendo un edificio sin el arnés de seguridad, sin el andamio de seguridad, si no te va a dar la comida que corresponde, te va a evadir los apuntes. aportes previsionales, los aportes sociales, esto tenemos que tener mucho cuidado. Nosotros no somos, estamos de acuerdo con que el pueblo unido jamás será vencido. Eso lo cantaba el Partido Comunista en la década del 60, pero la izquierda, los socialistas, no lo cantamos nunca. Porque Videla también era argentino, Macri también es argentino y Milei también es argentino. Pero están las antípodas del pueblo trabajador, están las antípodas de los jubilados, de las maestras, que se matan laburando en este país y necesitan precisamente más temprano que tarde hacerse cargo del destino de este país, que si sigue en manos de farabutes como Alberto Fernández, como los Macri, como los Milei, es decir, vamos a terminar de mal en peor. Entonces, para que el país no se siga desangrando, no lleguemos a un cuadro de barbarie donde un jubilado se tiene que ir a dormir sin comer y sin tomar los remedios, necesitamos cambiar el curso histórico de este país. Diciendo, va a haber 2017, no sabemos qué va a pasar el mes que viene. Ese es el punto. Es cierto. Y el gran temor que tienen los referentes de los partidos nacionales es que quieren que se transite mansamente el gobierno de Milei para llegar a las elecciones y dar una salida electoral. Lo dice Guillermo Moreno muy claramente en el programa cuando está. Pero Guillermo Moreno es un panelista, Néstor. Hoy no es un dirigente, digo, sacó menos fotos que Cintia Fernández. Es un armador del una parte del establishment, establishment que también financió a Milei en su momento. Y también lo dicen las 33 carillas Cristina Kirchner cuando plantea que no va a hacer nada para desestabilizar este gobierno. Lo dice con una frase muy, muy categórica, es decir, que está, como decía Terraño, el famoso reloj de Terraño, que decía cuántos días faltaban para que se terminara el gobierno que estaba. Es decir, flaco, vos no te vas a mover, Terraño, no vas a salir a la calle a reclamar. No, yo quiero, acepto el calendario electoral. Bueno. Este es el problema. El pueblo argentino tiene que rebelarse contra los calendarios, tiene que rebelarse contra los programas de ajuste y necesitamos, es decir, discutir todos estos problemas que estamos hablando acá, que indudablemente excede el marco del límite que tiene un programa de radio. Seguro. Un programa de Google. Entonces necesitamos discutir un programa. Estamos de acuerdo. El Frente de Izquierda tiene un programa y obviamente necesitamos cambiar el equipo. Es decir, los jugadores que nosotros estamos saliendo a la cancha, decimos que estos jugadores no sirven. Es decir, no sirve Alberto, no sirve, está agotado Kicillof, está agotado. ¿Por qué están agotados? Porque han gobernado y son los responsables del ascenso de Milei. Milei no fue una hoja en el viento. Bueno, yo en relación a Kicillof no estoy para nada de acuerdo porque él, frente a un peronismo que se hacía pedazos, le sacó 20 puntos al segundo candidato y, por ejemplo, cuando le ha quitado a los enfermos oncológicos los medicamentos, Kicillof se los ha dado, ha hecho lo mismo con todo el tema de la búsqueda de nietos desaparecidos y tantas otras cosas. Pero es cierto que, primero que nos hemos excedido en tiempo con esta entrevista y que sí, podríamos estar horas y horas charlando, Néstor, yo te agradezco por esta posibilidad de tener este debate y en breve te voy a estar invitando acá al piso para charlar estas cosas y mucho más, porque la verdad que salen muchos temas y está muy bueno el debate y contrastar opiniones. Así que desde ya te agradezco. De acuerdo, Juan, de acuerdo, la continuamos. Un abrazo. La continuamos en breve. Te mando un abrazo grande, Néstor, y gracias por tu tiempo. No, gracias a vos por la nota. No, por favor, un gusto. Hablamos con Néstor Conte, dirigente del Partido Obrero, y decíamos, ¿no?, una de las caras y de las presencias visibles en las calles de Bahía Blanca, manifestándose en contra del veto de Javier Milei contra la nueva ley de movilidad jubilatoria.